Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de las dos levaduras. La levadura, en términos generales, la entendemos como un elemento que se agrega a la masa del pan y que es algo bueno porque provoca que la masa del pan aumente su tamaño. Sin embargo, en la palabra de Dios, es decir, espiritualmente, la levadura no es algo bueno, es algo negativo. Es una sustancia que tiene el poder de contaminarlo todo. Para que lo entiendas, es como que tú tomes con un gotario una pequeña gota o porción de agua contaminada, por ejemplo, del alcantarillado, residuos orgánicos, fecales, y esa gota o esa pequeña porción de agua, tú la colocas en toda una botella que está llena de agua para beber. Comprenderás que esa pequeña porción de agua contaminada contaminará finalmente toda esa botella con agua y no la vas a querer beber. Así es la levadura en la Biblia. Por eso dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa, contamina toda la masa. Por eso nuestro amado Jesucristo, en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 15, mandó a sus discípulos y les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos religiosos y de la levadura de Herodes. Si partimos por esta levadura de Herodes, vas a entender que era una autoridad puesta por el Imperio Romano, una persona que se entregaba a los placeres de la vida, a los disfrutes, a los banquetes. Recuerda que en una fiesta de Herodes, este mandó a matar a Juan el Bautista. En uno de sus banquetes, una muchacha danzó y a él le agradó y le dijo: pídeme lo que quieras. Y ella le pidió la cabeza del profeta, a lo cual Herodes accedió. Por lo tanto, la levadura de Herodes tiene que ver con el hedonismo, la búsqueda del placer en este mundo, vivir para lograr el disfrute, la satisfacción, la comida, bebida, en las experiencias de esta vida. Entonces, esta levadura del hedonismo, representada por Herodes, quiere decir que si tú permites en tu corazón que el hedonismo actúe, es decir, te entregas a buscar el placer, los disfrutes de esta vida, empezarás a vivir para esas cosas en función de eso. ¿Y qué ocurrirá con esa levadura en tu vida? Espiritualmente te dejarás contaminar por las cosas de este mundo. No cargarás tu cruz, no te negarás a ti mismo por causa de Jesucristo. No vas a crecer, porque en tu mente está buscar el placer, buscar vivir la mejor experiencia, tu satisfacción total. Eso contamina a las personas, contamina a las iglesias. Por eso tantos cristianos van de iglesia en iglesia, buscando solamente sentirse felices, entretenidos, con actividades que les motiven. Ir a la iglesia se transforma en un pasatiempo, en una especie de club social. Y ser cristiano no es eso. Por eso que es tan peligrosa esta levadura del hedonismo. Porque tú, cuando conoces a Jesús, recibes por gracia de Dios, a través de Jesucristo, el perdón de tus pecados. Recibes salvación y vida eterna en Jesús. Eres salvo por Jesucristo, porque rendiste tu vida a Él. Y Jesús dice: debes permanecer en mí. Debes amarme. Debes obedecerme. Y cuando la persona busca el disfrute, el placer en las cosas de este mundo, no va a querer negarse a sí mismo, permanecer en Jesucristo, y tampoco obedecerle, porque Jesucristo no te lleva a tu autorrealización, te lleva a que pierdas tu vida por Él. Recuerda que recibes vida eterna, salvación y perdón, y ahora debes vivir una vida cristiana de prudencia, de equilibrio, donde disfrutas las cosas buenas que Dios te da, pero con equilibrio. No permitas que tu corazón se embriague de las cosas de este mundo, porque quieres obedecer a Jesucristo. Esto Jesucristo lo explicó también en la parábola del sembrador. Es decir, cuando Él siembra su palabra y cae en corazones de personas que creen en Jesús. Sin embargo, tienen espinos. ¿Y qué son esos espinos? Jesucristo lo aclaró en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 14. Cuando su palabra cae entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Te ruego que logres entender, las personas se afanan por las cosas de este mundo, por el tener más, el lograr más éxito, más proyección profesional, más cosas materiales, y caen en ansiedad, caen en preocupación y luchan por tener lo mejor y tener cada día más. Afanes que matan tu vida espiritual, que te apartan de Jesús. Las riquezas, codicias del dinero, de las cosas temporales. Las personas en general nunca se sacian de las cosas materiales que tienen. Es solo por poco tiempo que están tranquilos, porque siguen queriendo más cosas y mejores cosas. Y los placeres de la vida, la levadura del hedonismo. Maximizar, disfrutar de este mundo. Todo esto, dice Jesucristo, ahoga la palabra de Dios. Solo quieres vivir para ti. Y eso hace que no tengas fruto en tu vida. Te mata como cristiano. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Estos afanes ahogan la palabra, te separan de Jesús. Por eso la advertencia de nuestro amado Jesucristo para con sus discípulos que quieren ser librados de la hora de la prueba. En Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, la tribulación. Cuídate, dice Jesucristo, cuida tu corazón, tus emociones, y tu corazón también son tus pensamientos. ¿Cómo piensas? ¿Lo que quieres? ¿Tus deseos? Cuídate de la glotonería, de los excesos. La comida es un alimento, no es tu vida. Come con prudencia, sé sobrio. Cuídate de la embriaguez, de las cosas de esta vida. Si tú te das cuenta cómo piensa la sociedad actual, el mundo actual, solo te lleva al consumismo, a buscar el éxito, a sobresalir y a ser importante. Todas estas cosas roban la palabra de Dios en tu vida. Por eso te ruego que te cuides de toda levadura, que seas sobrio, templado, pon límites en tu vida. No te entregues al vino embriagador de este mundo. Pon límites en lo que comes, en los afanes, en las cosas de este mundo. No permitas que te aparten de Jesucristo. Entrégale tu corazón a Dios. Que Él sea tu único motivo de vida. Que Jesucristo sea lo importante, tu alegría, tu razón de vivir. Cuídate de la levadura. Por otro lado, Jesucristo también habló que se cuidaran sus discípulos de la levadura de los fariseos, es decir, los religiosos de su época. Y en Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesucristo dijo: guardaos, cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuídate de no ser hipócrita. La hipocresía es actuar de manera contraria a lo que dices creer. Es decir, tú declaras amar a Dios y que le obedeces, pero en la práctica, en tus hechos diarios, no le obedeces, no le amas, no estás haciendo su voluntad. Dices algo que no practicas. Y viene la segunda parte de la hipocresía, que no solo no practicas lo que hablas, sino que aparentas que amas a Dios. Aparentas que obedeces a Jesucristo y empiezas a reemplazar la verdadera obediencia a Dios por cosas que aparentan santidad. Entonces, puedes vestirte de manera aparentemente limpia y santa, pero es solo apariencia. Jesucristo quiere que rindas tu vida. Dios dice: dame tu corazón. Y eso es mucho más que las cosas externas. Eso es tu voluntad, tus deseos, tus sueños, tu mente, tu vida. Dios quiere que rindas tu vida a Él. Y para eso vas a Jesucristo, rindes tu vida a Jesús, le amas y obedeces su palabra. Jesucristo quiere tu vida, no horas en tu agenda semanal. Jesús no quiere que finjas, que aparentes ser cristiano, sino que lo seas de verdad. Esto de aparentar, esta hipocresía, surge porque las personas muchas veces pierden ese amor por Dios, ese amor por Jesucristo. Y cuando hablamos de amor, es esa determinación de buscarle cada día, de querer estar en su presencia, ese anhelo ferviente de querer conocerle, de querer servirle, de querer que Jesucristo gobierne tu vida. Y cuando pierdes ese anhelo, ese amor, hablamos de un amor ágape, sacrificial, de estar dispuesto a perder tu vida por Jesús, entonces con facilidad caes en la hipocresía, en ser un religioso más. Esto le pasó a la iglesia de Éfeso. Cuando Jesús le dijo a esta iglesia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras, sé lo que haces, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y además has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto quiere decir que esta iglesia ha dejado de anhelar esa profunda comunión con Dios, de estar en su presencia, de querer conocerle, de querer estar unido a Jesucristo, amor ágape, ese amor sacrificial, donde nada de las cosas de este mundo son importantes para ti, porque Jesús lo es todo, tu Padre Celestial lo es todo. Esto no es una emoción, es una decisión. Tú decides dejarlo todo por Jesucristo, venderlo todo, sacarlo todo. Ya no vives para el éxito de este mundo, para los disfrutes de este mundo. Ya no vives para las riquezas de este mundo, ni para la gloria, el reconocimiento de las personas. Tú vives anhelando conocer a Jesús y a través de Él conocer al Padre, tu Padre celestial, llenarte de su Espíritu, ser guiado por Él, tener una comunión profunda, amándole con todo tu corazón y obedeciéndole y permanecer en Jesús. Eso es amor, una relación cercana. Entonces, esta iglesia de Éfeso trabajaba mucho, había sido paciente, hacía muchas cosas, pero perdió el amor. Fue su culpa. ¿Y qué le dice nuestro amado Jesucristo? Le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, no eres una víctima de las circunstancias. Acuérdate de cómo eras cuando fuiste un hijo pródigo que volvió a casa y estabas agradecido y querías buscar a Jesucristo y ya no importaba que las cosas materiales no estuvieran, eran secundarias, porque tu foco era Jesucristo, tu foco era conocer a Dios. Recupera esa motivación. Lucha por amarle, por querer darle a Dios el primer lugar en tu vida, que Él sea el centro de tu vida. Es lucha, es determinación. Jesucristo le dice, date cuenta, iglesia, en qué momento te descuidaste y caíste, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Compórtate como ese hijo humilde que quiere amar a Dios y cada día quiere buscarle en oración y leer su palabra y orar, que quiere adorarle, que quiere servirle con todo el corazón y obedeciéndole. Recupera eso. Es tu decisión. Tú eres quien lo determina. Jesús añade, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir con esto? El candelero representa a la iglesia. Es decir, si no te arrepientes, por cuanto has perdido ese amor por mí, dice Jesús, entonces ya no serás parte de mi iglesia. Es así de grave, y eso le pasaba a los religiosos, a los fariseos que partieron deseando buscar a Dios, pero con el paso del tiempo se transformaron en hipócritas que aparentaban amar a Dios, que diezmaban la menta y el eneldo, que vestían ropas largas que aparentaban santidad, que ayunaban muchas veces a la semana, pero perdieron el amor por Dios. Por eso, cuando Jesucristo vino en su primera venida a este mundo, estos religiosos no amaron a Jesús ni le obedecieron. Cuídate de la levadura de la hipocresía, porque puede matar tu vida espiritual. Tú eres quien decides qué haces con tu vida. Tú eres quien determinas qué es lo primero en tu vida. ¿Cuál es tu prioridad? Te ruego que seas sabio, que determines amar a Dios, que Él sea tu fuerza, que Jesucristo sea tu vida. Ámale con ese amor ágape, sacrificial, incondicional. Sé decidido, determinado en buscar su presencia cada día, en oración, leyendo su palabra, la Biblia, adorándole, amándole con todo tu corazón y obedeciéndole, obedeciendo a Jesucristo. Recuerda que Jesús enseñó que debes amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Tú determinas amarlo, darle lo mejor de ti, darle tu vida, tu tiempo, tu anhelo. Lucha por eso. En segundo lugar, Jesucristo dice, ama a tu prójimo como yo les he amado. Amarás a tu prójimo, a las personas. Tendrás una actitud de servicio, de generosidad. Cuando te ofendan, las perdonarás. Eso es decisión. Obedecer a Jesús es decisión. Amarle es decisión. Buscar a Dios con anhelo cada día es decisión, no es emoción. Te ruego que te provoques al amor, que anheles cada día amar a Jesucristo, obedeciéndole, conociéndole, orando al Padre en el nombre de Jesús. Hazlo cada día, permanece en Jesucristo. Lamentablemente, las personas en general, cuando tienen graves problemas, situaciones terribles en sus vidas, ahí se acuerdan del amor de Dios. Te ruego que no necesites llegar a un punto de aflicción para buscar a Jesucristo, porque se acerca la hora de la tribulación, se acerca esa hora de la prueba, donde como resultado de la profunda aflicción y dolor que experimentarán muchas personas, entonces irán a Jesús y le empezarán a querer buscar y le amarán, y amarán a Dios en medio del dolor. Te ruego que no llegues a ese punto. Te ruego que le busques hoy, que le ames hoy, porque es tu determinación. Tú eres el que administras tu vida, tu tiempo, tus pensamientos, tu corazón. Tú decides a quién darle tu vida. Dale tu vida a Jesucristo. Cuida tu corazón. Jesucristo habló también de esta levadura de la religiosidad en Marcos, capítulo 7, versículo 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos religiosos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, que decía, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, ¿qué ocurrió? Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Qué está ocurriendo aquí? La religiosidad de estas personas las lleva a reemplazar la santificación, la consagración a Dios, por cosas externas. Entonces, si no se lavan las manos, muchas veces no comen, porque ofenden a Dios. Tienen las manos inmundas. ¿Qué les responde Jesucristo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, esta hipocresía de la religiosidad hace que muchos cristianos reemplacen el verdadero amor a Dios, una vida de santificación interna, limpia, pura en sus pensamientos, la reemplazan con cosas externas, con un vocabulario aparentemente cristiano, con formas de vestir que aparentan santidad, con participar en muchas actividades, hacer muchas obras, con ofrendas, misericordia y diezmos, pero no le dan su corazón a Jesucristo. Está bien que te vistas con prudencia. Está bien que seas generoso, que honres a Dios con tus bienes. Muy bien. Mas Jesucristo dice, quiero tu corazón. Quiero que vivas para mí, que me busques con anhelo, que leas mi palabra, que quieras conocerme y que me obedezcas. Te ruego que no te dejes engañar. De nada sirve aparentar ser cristiano si tu corazón no está anhelando conocer a Dios, amarle, buscarle y obedecerle. Cuídate de la hipocresía. Jesucristo dijo a continuación, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No lo que entra, lo que sale del hombre. Y dice a continuación, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y dice finalmente, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesucristo quiere decir, los religiosos que están en hipocresía se preocupan por las manos bien lavadas, limpias y puras. Pero dice, mientras el alimento esté lavado, eso no te contaminará. Lo que realmente contamina es lo que sale del corazón. Porque si tú no cuidas tu corazón, saldrán malos pensamientos, malos deseos, pensamientos de adulterio, de sexo, pensamientos de ira, de violencia, saldrá la codicia, la mentira, saldrá la envidia, las malas palabras, saldrá orgullo. De eso tienes que cuidar tu corazón. A veces las tinieblas siembran pensamientos en tu mente y tienes que rechazarlos. Y la mayor parte de las veces, tu propio corazón, que es por naturaleza engañoso, te lleva, te tienta a ti mismo a los malos pensamientos, a todas estas cosas que son maldades. Por lo tanto, tú tienes que velar, tú tienes que rechazar de tu mente todas estas cosas, todo pecado. Tú tienes que administrar tu vida, controlar lo que piensas. Tú tienes que santificarte. Vivimos en el tiempo final, en medio de grandes luchas espirituales, no contra personas, no contra carne y sangre, dice la palabra de Dios, sino en lo espiritual, contra las tinieblas y contra tu corazón, que por naturaleza es engañoso y perverso, dice la palabra de Dios. Entonces tú debes luchar con el escudo de la fe, con la espada de la palabra de Dios y defenderte de malos pensamientos que puedan venir a tu mente, ya sea sembrados por las tinieblas o en la mayoría de las veces de tu propio corazón. Y no aceptar pensamientos de ira ni de inmoralidad sexual. No debes aceptar pensamientos de codicia, ni lascivia, ni de envidia, ni de orgullo. Debes rechazarlos. Y como tú tienes el control de tus pensamientos, debes darle tus pensamientos a Dios y buscarle y santificarte y amar a Jesucristo y poner límites a las cosas de este mundo. No te entregas al afán, no te entregas a los placeres, no te entregas a los disfrutes. Luchas para que tu corazón sea de Jesucristo. Lo determinas con absoluta convicción y te mantienes en Jesús. Eso es permanecer en Jesucristo. Eso es mantener el amor por Dios, el amor por Jesucristo. Una lucha diaria de permanencia, de amor, de fidelidad. Lamentablemente, los religiosos solo viven de apariencias. Aquellos que solo quieren participar en iglesias y hacer actividades, pero no quieren rendir sus vidas a Jesucristo, lamentablemente no entienden esto, no entenderán esta palabra, porque solo quieren religión. ¿Y sabes qué ocurre con los que son religiosos? Se ofenden cuando les hablas esta palabra. Como dice el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos a Jesús, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Esta que estamos hablando. Pero respondiendo Jesús, les dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué quiere decir Jesucristo? No te engañes. No todo el que va a una iglesia cristiana y que dice ser cristiano, en realidad lo es. Muchos solo quieren ir a la iglesia para entretenerse o para pasar el tiempo, pero pocos son realmente los que quieren tener una relación con Dios, estar unidos a Jesucristo como un pámpano, una rama, está unida a una vid, a una parra. Recuerda que esto es una relación de amor ágape, donde rindes tu vida a Jesucristo y determinas que Él es lo primero y lo más importante en tu vida y permaneces así. Y la gracia de Dios te fortalecerá y permanecerás en Jesús. En las iglesias hay muchos falsos cristianos. En la sociedad hay muchos que dicen creer en Jesús. Pero cuídate, porque hay mucha hipocresía. Hay muchos que se han dejado contaminar por la levadura del hedonismo, del amor por las cosas de este mundo y también por la levadura de la hipocresía. Te ruego que seas un cristiano de verdad. Si vamos a la palabra de Dios, en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 en adelante, leeremos parte de las últimas palabras del rey David antes de morir. Y dice: Estas son las palabras de David, David hijo de Isaí, David el hombre que fue elevado tan alto como rey de Israel, David el hombre ungido por el Dios de Jacob, David el dulce salmista de Israel. Declara en sus últimas palabras: El Espíritu de Jehová, el Señor, habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobierna con el temor de Dios, es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Dice, ¿acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él, dice David, hablando de Dios, garantizará mi seguridad y mi éxito. ¿Qué nos quiere decir David? Que David, en sus últimas palabras, está declarando su confianza en Dios, su confianza en que su éxito y su seguridad dependen de Dios. Y por eso él confía en que Dios está en control de su familia. ¿Y por qué David pudo decir estas palabras? Porque David tuvo una relación cercana, profunda, diaria con Dios. En medio de esa relación, Dios le prometió que de su descendencia vendría el Mesías, nuestro amado Señor Jesucristo. Relación, no una religión. David, el dulce salmista de Israel. Y si tú vas al Salmo de David, capítulo 27, versículo 4, David declara, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. ¿Qué está pidiendo y deseando con tanto fervor David? Dice, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. ¿Entiendes cuál era el deseo ferviente, la determinación de David? Dice, permíteme, Padre, conocerte, amarte, estar en tu presencia todos los días de mi vida, porque tú eres hermoso y quiero buscarte cada día. ¿Logras ver la relación que David tiene con Dios? Esa es la relación que debes tener con tu Padre a través de Jesucristo. Por eso oramos a Dios a través de Jesús, porque Jesucristo pagó el precio por nuestras vidas. En su primera venida, Él vino como un siervo, humilde y humillado, a pagar por nuestros pecados, yendo a una cruz, y al morir, venció al pecado, venció a la muerte y resucitó el tercer día. Y Él nos ha dado vida eterna, salvación. Jesús es nuestra vida. Por eso amamos a Jesús y le buscamos, y a través de Él vamos al Padre y oramos a Dios cada día en el nombre de Jesús. Y tenemos una relación profunda como David y permanecemos en Jesús. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, Él es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Por eso, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús, que lo hagas el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para eso, al final de este podcast, hallarás una oración donde podrás pedirle el perdón de tus pecados a Jesucristo y Él te perdonará. Y rendirle tu vida a Jesús y Él te dará salvación y vida eterna. Y debes permanecer en Jesús, porque esto no es una religión, esto es una relación diaria con Jesucristo, una relación diaria con Dios, con tu Padre Celestial, tal como David. Por eso que tú luchas cuidando tu corazón de que no se contamine. Tú decides apartarte de los malos pensamientos. de las malas acciones, de todo pecado. Tú eres quien decides cuidarte de la levadura, de los afanes, de los disfrutes. Tú determinas poner límites a las cosas de este mundo. Y tú eres quien determina sacar toda maldad de tu vida. Y tú eres quien determina apartarte de toda religiosidad y consagrarte a Dios de verdad. Tú eres quien en tu mente y tu corazón decides, como David, amar a Dios, querer cada día buscar a Jesucristo, buscar a tu Padre Celestial. Y es tu lucha, es tu deseo. Tú escoges entre las cosas temporales de este mundo, las entretenciones de este mundo, o priorizar tu relación con Dios. Imita a David. Busca a Jesucristo. Ámalo. Obedécele. Permanece en Jesús. Y ten esta relación diaria, cercana, con tu Padre Celestial, a través de Jesús, tal como David, que anhelaba orar, que anhelaba una relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Y cuál era la seguridad de David? A continuación, este Salmo 27 lo declara. David dice: cuando vengan tiempos difíciles, tú, Padre, me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Jesucristo es nuestro lugar seguro, nuestro escondedero, nuestro refugio. La palabra dice que nuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Jesús es tu seguridad, tal como David lo decía. En el tiempo difícil, tú eres mi seguridad. Me escondo en ti, Padre. ¿Y cómo? A través de Jesús. Escóndete en Jesucristo, amándole y obedeciéndole, con una profunda relación con Él. Más ahora que estamos en el tiempo final, en medio de guerras, violencia, maldad, las personas han escogido la rebelión en sus vidas y los cristianos en general han perdido su primer amor, ese amor ágape por Dios. La iglesia cristiana en general está llena de levadura, buscando disfrutar de este mundo, afanarse en las cosas de este mundo, llenas de levadura de hipocresía, de apariencia. No son como David, no buscan a Jesús, no le anhelan, no quieren cada día pasar tiempo en su presencia, amarle y obedecerle. Por eso se han llenado de hipocresía y como estamos en el tiempo final, Dios juzga porque Él es un juez justo, recto y fiel. Fruto de esto, su presencia retrocede. Su gracia retrocede progresivamente y como resultado de esto, su protección se aparta. Y vendrá la destrucción a este mundo. La tribulación comenzará. Las trompetas sonarán. Los sellos se abrirán con guerras, crisis económicas, pestes, con crisis climática, desastres naturales, incendios, terremotos. Por eso, si estás viviendo en hipocresía, te ruego que te arrepientas, rindas de verdad tu vida a Jesús. Aún hay tiempo para que ordenes tu vida. Si has vivido en religiosidad, no sigas el camino de los fariseos, de los hipócritas, porque serán desarraigados, quitados. Te ruego que te apartes de ese camino y seas un cristiano de verdad, consagrado a Jesucristo, consagrado a Dios, luchando cada día con determinación por buscar su presencia, leer su palabra, luchando cada día para apartarte de todo pecado, de toda maldad, con determinación cada día de rechazar todo pensamiento malo que venga a tu mente o que se produzca en tu propio corazón. Lucha para limpiarte y consagrarte a Jesús. Ámalo y obedécele. Ten esa profunda relación como David, para que seas librado, tal como David lo dijo, escondido en el tiempo de tribulación. Porque vendrá gran angustia a este mundo, vendrá aflicción, peor aún cuando se levante el anticristo y persiga a la iglesia. Toma hoy la determinación de amar a Jesucristo y obedecerle antes que comience la tribulación, porque Jesucristo solo prometió librar a la iglesia que era fiel antes de que comenzara la hora de la prueba. Cuando comience la hora de la prueba, si no estás escondido en Jesús, la aflicción llegará a tu vida y tendrás que humillarte, soportar la tribulación, la persecución y con humildad permanecer en Jesús. Por eso te ruego que antes que comience el tiempo de aflicción, hoy estés escondido en Jesucristo. Seguirás una vida normal, trabajando, cumpliendo tus obligaciones, respetando todas las leyes del país en que vivas. Solo que tu vida cambiará. Serás como David, amando a Dios, queriendo estar con Él y obedecerle. Jesucristo será tu seguridad, tu protección, tu escudo. Con Él estarás escondido en Dios. Te ruego que vayas a Jesucristo hoy, le busques y estés con Él, porque viene tiempo de aflicción y nuestro amado Jesucristo guardará solo a la iglesia que hoy permanece fiel. Te invito a ser determinado. Te animo a tomar las decisiones porque la hora de la prueba se aproxima y nuestro Jesucristo finalmente vendrá al término de la tribulación. Él nos arrebatará y estaremos con Él para siempre. Y Jesucristo vendrá sobre esta tierra, vencerá a las tinieblas, destruirá al anticristo y gobernará. Tú decides qué pasará con tu vida. Tú determinas ser como esa iglesia fiel que se prepara, que vive escondida en Jesús y que será parte de las bodas del Cordero, de esa relación personal, profunda comunión con Jesús, como lo declara Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué acciones? Tú administras tu vida. Tú decides qué priorizas en tu vida. Tú decides si le das el corazón a Jesús o si te entregas por completo al mundo y a las cosas temporales. Tú determinas si te apartas del pecado o no lo haces. Tú determinas si te santificas o no. Tú eres quien decide amar a Dios o no lo haces. Por eso dice su esposa, que representa espiritualmente a la iglesia, su esposa se ha preparado. Tú te preparas. Te invito a que te prepares hoy. Como dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17.